En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G y Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo, resumen del día martes 19 de enero del 2016, con toda la actividad de la competición del fútbol castellano manchego de la primera autonómica preferente del grupo número 2 y con la participación de los equipos talaveranos y de nuestra comarca, el Calera Talaverilla y el Torpedo 66 de Cebolla. Y comenzamos por el Calera, que jugó su partido en condición de local, empate sin goles ante un rival que le visitaba y que era complicado. El segundo clasificado, el Juncos, sin goles, nos hicieron daño el Calera y el Juncos, y vamos a resumir ese partido con el míster precisamente del Calera, con Sergio Jiménez Alemán, en este inicio del programa de martes de Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G y Talavera de la Reina y Comarca. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, decíamos nosotros que al final empate sin goles, ¿qué resumen nos podrías hacer en ese partido de los tuyos, de tus chavales del Calera ante el segundo clasificado, uno de los gallitos de esta competición como es el Juncos? Bueno, pues fue un gran partido porque tanto el Calera como el Juncos le metieron una intensidad impresionante al partido y fue un partido bonito para el espectador. A falta de goles, pero tanto ellos como nosotros tuvimos nuestras oportunidades y estuvo bastante bien porque los dos equipos intentaron jugar al fútbol y estuvo muy bien y encima sacamos un punto con un equipo de la tabla arriba, estuvo bastante bien. En resumen, positivo entonces ese empate ante el segundo clasificado, el Juncos, Sergio. Sí, positivo, porque todo lo que pueda sacar positivo en casa, que no sea nada, no puntuar, pues es positivo. Pero bueno, contra un equipo como el segundo, a un punto del primero, y con un equipo que está para subir, que ha apostado fuerte desde el principio de temporada, pues es algo positivo. Ahora, independiente de los resultados, yo creo que el Calera tiene una solidez defensiva que lo ha demostrado a lo largo de la competición. ¿Es un equipo al cual le cuesta hacer goles el tuyo, Sergio? Sí, igual que nos cuestan que nos hagan goles, también nos cuesta a nosotros hacer goles. Pero claro, si tuviésemos gol, pues seguramente estaríamos entre los tres primeros. Entonces, nosotros lo primero es mantener la portería a cero y luego intentar marcar algún gol. Ahora, en cuanto a tu equipo, el Calera, ya decías tú que te has quedado contento o satisfecho, mejor dicho, con ese empate sin goles ante el Juncos, el segundo clasificado en la competición. Me imagino que habrá sido un partido donde se ha visto buen fútbol, porque son dos equipos que gustan del buen fútbol, como es el Calera y el Juncos, independiente de que no haya habido goles. Sí, yo al finalizar el partido vino mucho aficionado a darme la enhorabuena, me llamaron porque había sido un buen partido. Bueno, y al principio pues yo no estaba de acuerdo porque yo quería ganar y me fui un poco, pero luego analizándolo fríamente con mi segundo y eso, y ahí, pues me decían que había sido un gran partido. Al final eso es lo importante, que quedáis contentos con ese resultado sin goles ante el Juncos, el segundo clasificado, partido que se jugó en Calera el pasado fin de semana. Ahora bien, mirando lo que viene el próximo fin de semana, jornada 20, jugáis derbi, visitáis al Torpedo allí en Cebolla. Sí, vamos a Cebolla, a intentar sacar los tres puntos y vamos a ver cómo se pone el domingo la cosa. ¿Qué puede ser lo más complicado del Torpedo que juega en su cancha allí en Cebolla, Sergio? Bueno, pues allí en Cebolla un campo bastante pequeño, luego pues ellos tienen grandes jugadores, para mí no se merecen estar ahí abajo como están, vamos, abajo, mitad de la tabla como nosotros, están a un punto nosotros, pero sí. Yo daba por ello que estuviesen más arriba porque individualmente tienen muy buenos jugadores. La verdad que sí, jugadores de mucha calidad, no solamente de competición preferente, sino que categorías superiores. Sí, tienen gente que viene de tercera, luego gente que ya lleva muchos años en preferente y saben lo que juegan. Han tenido también una mala racha, luego también parece ser que se ha puesto bastante fuerte por el equipo, yo creo, por lo que se escucha desde fuera, bastante presión por subir a tercera, pues eso también, pues, y hasta que empiezan a arrancar, pues cuesta, pero que está a un punto de nosotros y está ahora mismo en la zona tranquila. ¿Y las armas que tiene el Calera para sorprender al Torpedo allí en Cebolla este fin de semana, Sergio? Pues nada, nuestras armas son las de siempre, tener el balón, jugarla y intentar que los jugadores disfruten y sacar los tres puntos. Esto es lo más importante, tratar de ganar a un rival complicado que se hace fuerte en Cebolla, pero ya lo hemos comentado durante toda esta temporada, que es una competición muy igualada, sobre todo en los equipos que están en la zona media de la clasificación, como es el caso del Torpedo que les recibe y de tu equipo, el Calera, Sergio. Sí, vamos a ver, es un derbi y tanto la plantilla del Cebolla conoce al Calera y el Calera conoce al Cebolla perfectamente. Hay jugadores que han jugado el año pasado, jugaron juntos, amigos, y pues eso será un partido, pues un derbi que no tiene nada que ver donde esté uno en la clasificación, porque da igual si uno está primero como último en mitad de la tabla, que será un partido disputado, será, esperemos que gane el Calera, pero será un marcador más ajustado y lo que siempre suelen pasar los derbis. Efectivamente, porque los derbis se crea mucha expectativa, no solamente por los jugadores, sino que también por lo que rodea el entorno, sobre todo los aficionados, directivos, pero suelen ser partidos muy igualados, como tú bien dices, en donde la clasificación importa poco, donde cualquier cosa puede pasar. Sí, sí, vamos. Yo llevo años jugando al fútbol y he jugado contra derbis, ellos primero, nosotros primero y último, y da la sorpresa, o que no son los resultados muy amplios porque nos conocemos todos y es un partido diferente, vas con mucha más ganas y pues el jugador pues está súper motivado. Sergio Jiménez Alemán es entrenador del Calera, del equipo que está participando junto al Torpedo y junto también al Talaverilla, de este grupo número 2 de la Primera Autonómica Preferente, y como todos los martes acá su cita en el 95.0 FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Para resumirnos, Sergio, ese empate 0-0 ante el Junco, segundo clasificado, buen empate, buen punto para el equipo calerano y de lo que les espera a los de Calera este fin de semana, jornada 20, visitando en Cebolla al Torpedo 66. Que haya suerte entonces y que sea un lindo partido, Sergio, este fin de semana. Pues muchas gracias y así sea. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día martes de preferente, de este grupo número 2 de la Primera Autonómica Preferente Castellano-Manchega, con la participación de nuestros equipos de Talavera y de la comarca. Ya hemos abierto el programa entonces con esa entrevista a Sergio Jiménez Alemán, entrenador del Calera, y ese empate sin goles ante uno de los gallitos de la competición, el Juncos, segundo clasificado, y por supuesto nos ha comentado Sergio también lo que viene este fin de semana mañana en ese derbi, jornada 20, donde los calderanos visitarán en Cebolla al Torpedo 66. Y precisamente corresponde ahora mismo revisar el último partido de los de Cebolla y, por supuesto, las declaraciones y opinión, comentarios de su entrenador Carlos Fernández para ese derbi, ya que reciben al Calera este fin de semana. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bueno, pues un poquito triste, ¿no?, por la derrota que hemos sufrido este fin de semana en Vargas y con ganas de que empiece la semana los entrenamientos para motivar a los chavales de cara al derbi que tenemos el domingo, ¿no? Derrota por 0-1 ante el Vargas, ¿se me supone un partido muy igualado? Pues sí, la verdad que el partido contra el Vargas, este equipo en su casa aprieta mucho, ¿no? Es un equipo muy agarrido, chavales jóvenes que juegan bien al fútbol y, bueno, pues la verdad que un partido que pudo ganar cualquiera, ¿no? Ellos tuvieron ocasiones, nosotros también tuvimos muchas ocasiones de cara a portería, ¿no? Y yo creo que el que acertó fueron ellos y prueba de ello el resultado, ¿no? Y estas derrotas, como quien dice, duelen un poquito más cuando tú ves que el partido está igualado, que hay posibilidades de sacar los tres puntos, de obtener una victoria. Todas las derrotas duelen, pero cuando los partidos son igualados y al final pierdes, pues mucho más, Carlos, me imagino. Pues sí, la verdad que duele un poquito la derrota, ¿no? Porque por el hecho de que el Torpedo pues llevaba una racha buena de resultados, ¿no? Una racha positiva y se truncó este fin de semana en Vargas, pudimos ganar cualquiera de los dos equipos, ¿no? Yo creo que ellos pues tuvieron más suerte que nosotros de cara a gol y nosotros pues es lo que nos falta rematar fuera, ¿no? Las ocasiones que creamos y que no somos capaces de materializar. Es un equipo que curiosamente está en la zona media de la clasificación, allí estaba por detrás vuestro y aprovechó esa condición de local y el partido para quedarse con la victoria, y esto habla de lo que hemos conversado durante toda esta temporada de la competición de preferente y de este grupo 2 castellano manchego, Carlos, que hay mucha igualdad, que es una competición muy exigente y muy igualada. Pues sí, la verdad es que como se está demostrando durante toda la temporada, es una liga que está muy igualada, ¿no? Yo creo que todos los equipos se hacen fuertes en sus casas, ¿no? Y es muy difícil conseguir puntuar fuera. Bueno, prueba de ello, pues que nosotros no solo hemos conseguido dos puntos desde que llevo yo de entrenador en el Torpedo fuera de casa, y en casa pues hemos conseguido toda la victoria, ¿no? Yo creo que es complicada la liga, está muy igualada la clasificación y, bueno, pues aquí un día ganas tres puntos y te metes arriba, el domingo siguiente los pierdes y te metes ahí en mitad de la tabla, ¿no? Yo creo que es una liga, pues, que hasta que no se desinfle un poquito los equipos que ya estén salvados clasificatoriamente, pues yo creo que no va a aflojar la cosa, ¿no? Y como se dice en el fútbol, cada fin de semana hay una revancha. Bonita revancha para ustedes porque jugáis un derbi, recibís al Calera. Pues sí, la verdad que este fin de semana tenemos un derbi contra Calera, un equipo que ha ido creciendo como el Torpedo, ¿no? Yo creo que estamos los dos parejos en la clasificación, el Calera está un punto por encima de nosotros, pero bueno, yo creo que va a ser un derbi que puede ganar cualquiera, ¿no? Porque, entre otras cosas, nos conocemos jugadores, entrenadores y cuerpo técnico, ¿no? Yo creo que va a ganar el que menos errores cometa y se va a decir el derbi por pequeño detalle, ¿no? Yo creo que va a ser un partido importante para los dos equipos y, bueno, pues que sobre todo prime la deportividad, ¿no? Y el buen ambiente y que gane mejor, como suele decir. Es un partido complicado para tu equipo, como todos, Carlos, porque el Calera defiende muy bien. Es un equipo que tiene buena defensa, es un equipo al cual cuesta hacerle goles, por lo cual tus delanteros, o mejor dicho, todo tu equipo, tiene que estar muy concentrado y metido en el partido como para tratar de anotar goles al Calera. Pues sí, la verdad que, como tú bien dices, es un equipo que defensivamente es un equipo duro, ¿no? Yo creo que bueno, que están haciendo buena temporada, ¿no? Y nosotros, pues, ofensivamente, en casa, pues, somos un equipo que damos la cara, ¿no? Ya que nos cuesta competir fuera de casa de Cebolla, nos cuesta competir, yo creo que en casa somos un equipo, ahora en este momento, potente, ¿no? Yo creo que va a ser un buen partido y yo creo que como te he dicho antes, nos va a definir los pequeños detalles de cada uno, ¿no? Va a ganar el partido que menos errores cometa y el que más metido esté en el partido. Sobre todo que ese primer gol sea para uno o sea para otro, no vamos a decir, Carlos, que pueda decidir la suerte final del partido, pero sí va a ser muy importante para trabajar el mismo con más tranquilidad. Pues sí, la verdad que bueno, que se ponga por delante, yo creo que va a tener ventaja de poder conseguir la victoria, ¿no? Porque somos dos equipos que ya te digo, nos conocemos todos y sabemos de los defectos que tenemos cada uno, ¿no?, en nuestros equipos. Y bueno, pues intentaremos trabajar durante la semana para afrontar el partido en las mejores condiciones y que sea el Torpedo el que se ponga por delante y consigamos tres puntos. Carlos, estos partidos están igualados, si bien esto es competencia de preferente, fútbol amateur, pero yo creo que no cambia mucho en comparación con el profesional. Me refiero a que los partidos, desde tu punto de vista, Carlos Fernández, entrenador del Torpedo 66 de Cebolla, ¿se deciden por pequeños grandes detalles o aparecen los jugadores de experiencia, los jugadores de mayor nivel, aun cuando tú lo estás comentando y llegamos a la conclusión y estamos de acuerdo en aquello, en el concepto que tengas, Carlos, que son partidos muy igualados, pero ¿por dónde crees tú que se puede definir este partido? ¿Por la experiencia de algunos jugadores o por esos pequeños grandes detalles que hay cuando se da este tipo de circunstancia en un derbi? Pues mira, se puede dar de todo un poquito, ¿no? Yo creo que el equipo que tenga más experiencia, pues la tiene que demostrar en el campo, ¿no? Yo creo que hoy en día, y más un derbi como Calera Torpedo, que nos conocemos todos, sabemos de dónde cojeamos cada uno, ¿no? Yo creo que va a ser un partido pues que se va a decidir pues por los pequeños detalles, ¿no? Que el equipo que cometa menos errores, que esté más concentrado, el que le meta más intensidad, el que tenga o muestre mejor actitud, yo creo que se va a llevar los tres puntos, ¿no? Yo creo que bueno, que aunque sea una categoría de preferente, la intensidad y la agresividad futbolística se tiene que demostrar y luego la experiencia tiene que salir a flote, ¿no? Yo creo que los dos tenemos gente experimentada ya en esta categoría y bueno, pues se decidirá el que mejor la desarrolle, ¿no? Y que mejor tenga la pelota, la posesión, bueno, pues muchos detalles que futbolísticamente pues va a decidir pues el equipo que mejor o menos errores cometa, ¿no? Yo creo que va a ser los mínimos detalles que tenga cada equipo a su favor, yo creo que va a decidir el encuentro. Carlos Fernández, entrenador del Torpedo 66 de Cebolla, que está en los micrófonos de Deportes al Día 95.0 la FM, para resumirnos ese último partido de los de Cebolla, derrota por 0-1 ante el Vargas, partido muy igualado, el Torpedo que se queda en la medianía de la clasificación, el décimo lugar, y por supuesto Carlos nos ha comentado esa previa del fin de semana para el derbi, jornada número 20, recibiendo a los de Calera de Sergio Jiménez Alemán. Pues muchas gracias, Carlos, una vez más, como todos los días martes, que haya mucha suerte y lo más importante, que sea un bonito partido y que gane el mejor ese derbi. Pues que así sea, muchas gracias. Y continuamos en Deportes al Día, 5.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del martes 19 de enero del 2016, con los martes de preferente, con la competición de la primera autonómica preferente del fútbol castellano manchego, de ese grupo número 2, en donde participan el Talaverilla, el Torpedo 66 de Cebolla y el Calera. Y para finalizar, nos falta solamente revisar el último partido del Talaverilla, equipo que entrena Chema Rodríguez, José María, porque ellos visitaban al líder, era un partido complicado, viajaban hasta el campo de fútbol del Guadalajara B, victoria para estos por 5-0. A ver qué conclusiones y qué comentarios nos saca de ese partido José María Rodríguez, entrenador del Talaverilla. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Bueno, pues resultado mal, pero bueno, las sensaciones fueron otras. ¿Cómo nos podría resumir el partido entonces, Chema, de lo que aconteció ahí en esa visita ante el Guadalajara B? Bueno, pues la verdad es que es un equipo que, digamos, que tiene otra marcha con respecto a los demás, y no es que sea muy exagerada la diferencia, pero sí que se nota. Fue un partido que quedó marcado pronto porque nos metimos un gol en propia puerta en el minuto 3 o por ahí, en un mal despeje que hizo en un saque de esquina un jugador nuestro, y contamos la suerte que nos metimos nosotros. Y luego, bueno, pues la verdad que un equipo que va primero con la dinámica que lleva Guadalajara y que tan pronto se te ponga el partido de cara, pues bueno, pues se lo puso el partido fácil. La verdad que las sensaciones, ya como te digo, fueron otras, y de hecho la gente, incluso yo, pues hay días que te vienes muy mosqueado después del partido, y sin embargo este fin de semana no, porque creo que el equipo compitió bastante bien hasta que, bueno, pues un poco la dinámica del partido y después ya de los goles que te meten, sobre todo después del tercero, pues sí que se viene un poquito más abajo, pero la verdad que el equipo, estoy muy contento, porque con esa actitud y con esa dinámica, pues podremos hacer cosas. Y es muy complicado para cualquier equipo recibir esos goles de vestuario que se dicen, ¿no? Cuando recién comienza un partido, porque la planificación no es que se vaya a la basura, como se dice, sino que obviamente hay que cambiar algunas cosas de la estrategia misma que el entrenador ha comentado con los jugadores antes del partido. Sí, bueno, nosotros sabíamos que el partido iba a ser difícil y nosotros íbamos con la idea clara de lo que queríamos hacer. Entonces, evidentemente, en un gol en el minuto 3, pues quizás tocan mucho los planes. Pero ya te digo, el equipo se vino arriba y siguió con la misma dinámica que habíamos empezado, que no empezamos mal. Y la verdad que el primer tiempo, ya te digo, de tú a tú a Guadalajara, y el segundo gol fue una jugada... Bueno, pues sabes tú que un equipo que va abajo contra un equipo que va arriba, pues todas las faltas así o todas las jugadas un poquito dudosas, pues siempre son a favor del que va primero. Y bueno, pues una contra que llevábamos nosotros, nos la cortaron con la mano y el árbitro no la pitó y fue el segundo gol antes del descanso. Entonces, pues bueno, el equipo, ya te digo, siguió bien, no se vino abajo en ningún momento, incluso en el descanso salimos bien. Y bueno, pues otra de las mismas, un penalti absurdo que el árbitro se lo podía haber ahorrado, porque en ningún momento hubo penalti, o sea, sin necesidad de nada, nadie protestó, nada. No sé, se lo sacó de la manga y a partir de ahí el Guadalajara, pues... simplemente nos metieron otros dos como nos podían haber metido cuatro, ¿sabes? El equipo así se vino abajo. Al final, independiente de la calidad futbolística de uno u otro equipo, Chema, lo que siempre pasa, los partidos siempre por detalles al final se deciden. Sí, y de hecho lo llevamos diciendo todo el año, y es un equipo que bueno, pues por pequeños detalles sí que te marca un poquito la diferencia, no es algo exagerado, pero tiene otra dinámica, otra marcha de competición, me imagino que eso vendrá también. Es un filial, físicamente están bien, evidentemente tiene gente de calidad, entrenan con el primer equipo, todo eso, pues claro, al final en la categoría se nota mucho. Bueno, eso ya es pasado para el Talavera, entonces, que perdió ante el líder, ante el Guadalajara B. Se queda el Talavera ahí en la parte baja de la clasificación, a 4 puntos por debajo de Academia Albiceleste, que está en el 16º lugar con 18 puntos. Está acompañando al Talavera ahora mismo los Llévenes, pero ya este fin de semana toca revancha, toca otro partido y recibís ahí en vuestro campo, donde hacéis fuerte como Talavera, Chema, al Sonseca. ¿Qué nos puedes comentar de ese partido? ¿Qué esperas tú del Sonseca a Talavera este fin de semana? Bueno, pues creo que Sonseca está compitiendo bien en los últimos partidos, tuvo una rachilla y un poquillo que se vino abajo también. Es un equipo que sobre todo va a saber estar en el campo y luchar, que yo creo que es la dinámica de la mayoría de los equipos de la categoría. Entonces, pues bueno, a nosotros nos queda otra, sabemos que en casa no jugamos muchísimo porque es donde nosotros podemos competir mejor. Entonces, pues bueno, sabemos que tenemos que ir a ganar el partido, no nos queda otra, tenemos muchos problemas de gente lesionada, de poder convocar a los necesarios y tal, pero bueno, es la dinámica de todo el año, estamos acostumbrados y con lo que tenemos vamos a ir por el partido. ¿Y qué te preocupa más del Sonseca como equipo, de lo que hayas analizado ya, Chema? ¿Qué te preocupa del rival para este fin de semana? Ya te digo, saben estar en el campo, saben competir, luchan mucho, tampoco que tengan algo que marque diferencia, yo creo que no van a jugar al fútbol, van a jugar lo mínimo. Y entonces, pues bueno, me preocupa que nosotros sepamos contrarrestarlo con intensidad, también saber estar en el campo y saber jugar esos pequeños detalles que comentamos. Y bueno, pues con intensidad, con lucha y con la actitud que tuvimos el otro día en Guadalajara, yo creo que lo podemos sacar. Yo creo que este fin de semana tenéis una bonita posibilidad de ganar el partido, aunque todos los partidos se pueden ganar, pero revisando un poco esas estadísticas, el Sonseca no es precisamente un equipo que se caracterice por ganar muchos partidos, muy por el contrario, está allí a 9 puntos por sobre vuestro. ¿Es un rival, se podría decir, accesible con el respeto que se merece el Sonseca, sí, Chema? Sí, yo creo que sí, no es de los equipos que marquen las diferencias en la categoría, es un equipo... Pues eso, está acostumbrado a esta categoría, pero siempre está ahí, mitad de tabla, un equipo que, bueno, competitivo simplemente, y que dependerá un poco también de cómo se empiece a desarrollar el partido al inicio del mismo, pero que yo creo que sí, que asequible para el Talavera, vamos, asequible en casa yo creo que tienen que ser todos, dentro de lo que cabe. Por ejemplo, el Caldera ha jugado con Yungos esta semana, evidentemente Yungos es un equipo que está arriba y tal, pero en casa yo creo que todos los equipos vamos a muerte, y si no lo ganas en casa... difícilmente lo vas a ganar fuera. A ver si tenéis una semana tranquila, como tú dices, para tener esa plantilla de jugadores necesarios para un partido tan importante como este. No, tranquila no va a ser, ya te lo digo, porque, bueno, por circunstancias de una manera o de otra tenemos bastantes problemas para, pues eso, para mantener una regularidad en el equipo de gente y claro, todos los domingos o todos los sábados cambiando dos, tres posiciones por circunstancias diversas, pues es más complicado, claro. Efectivamente, es más complicado analizar el partido. Yo me refería, Chema, a que ojalá que no hubiese lesiones esta semana, que los entrenos sean con normalidad y que puedas tener un número importante de jugadores para poder entrenar con tranquilidad, me refiero a tener una buena cantidad de jugadores y preparar este partido ante el Sonseca, que será el próximo rival entonces del Talaverilla en esta jornada 20 de la Primera Autonómica Preferente, grupo número 2 del fútbol castellano manchego. Pues muchas gracias, Chema, mucha suerte y no sé, tengo el pálpito que va a haber buenas noticias para el Talaverilla este fin de semana, esperemos que sea así. Ojalá que sea así, de verdad, lo deseamos todos y la verdad que sería un impulso y una alegría para seguir compitiendo y seguir haciendo las cosas, pues muy grande para todos. Un saludo, Chema, a la gente de Talaverilla y suerte para este fin de semana. Muchas gracias, un saludo también. Y tras despedir a José María Rodríguez, Chema, el entrenador del Talaverilla, vamos a revisar entonces cuáles fueron los resultados de la última jornada, la número 19 de la Primera Autonómica Preferente del grupo número 2 castellano manchego. El Club Deportivo Quintanar derrotó por 2-0 al Sonseca, el Guadalajara B goleó por 5-0 al Talaverilla, el Villa Cañas derrotó por 1-0 al Torrijos, igual marcador para el Pantoja 1, Orche 0, los Llévenes empató sin goles ante el Casar, Academia Albiceleste ganó por 2-1 al Argés, el Tarancón ganó por 3-0 al Ceseña, el Calera y el Yuncos empataron 0-0 y el Vargas derrotó por 1-0 al Torpedo 66 de Cebolla. Ahora mismo la clasificación de este grupo número 2 de la Primera Autonómica Preferente del fútbol castellano manchego, la encabeza el Guadalajara B con 42 puntos, segundo el Yuncos con 38, tercero el Tarancón con 34, al igual que el Quintanar, quinto clasificado el Villa Cañas con 30, el Ceseña está sexto clasificado con 28 puntos, el Orche séptimo con 26, en el lugar octavo aparece el primero de los equipos de nuestra comarca, el Calera con 26 puntos, noveno clasificado, el Vargas compartiendo con el Torpedo y el Sonseca, todos con 25, el Argés está en el duodécimo lugar con 24, el Pantoja tiene 23, lugar décimo cuarto el Casar y Torrijos con 20, antepenúltimo clasificado, Academia Albiceleste con 18 puntos, los colitas por ahora los Llévenes y Talaverilla con 14 puntos. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. Ya puedes disfrutar en Talavera de Jadovisa Stadium Park, un centro con más de 2.000 metros cuadrados para disfrutar del deporte. Con dos pistas de fútbol indoor de césped artificial, última generación, y un lugar donde celebrar comuniones, cumpleaños, cenas de empresa con castillos hinchables, gamas elásticas y baby bar. Jadovisa Stadium Park, Francisco Redondo 4, entre Avenida Portugal y Carretera.